yo tiendo a creer que es peor de lo que están diciendo. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. O sea que en general cuando hay una advertencia del INTA me preocupo mucho. Fíjate que hace unos 15 años el director de suelos del INTA dijo que a lo sumo teníamos para 10 años más de suelo en el tren de explotación soja más soja más soja que se estaba haciendo de monocultivos. Bueno, le prohibieron hablar, lo mandaron callar, que no hiciera más más entrevistas. Bueno, pasaron casi 15 años, hay suelos que han colapsado, claro. Hay muchos campos que no han logrado arrendarse para la soja porque ya nadie los quiere, claro. ¿Comprende? Se ha perdido el capital más importante de la Argentina, que siempre fue el suelo, no fue el oro, el petróleo, no, el suelo, lo que nos sobra, lo que nos sobraba, era suelo, ¿eh? Y bueno, y lo hemos malgastado, una pena. Jorge Rulli, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, estuvimos hablando con Jorge Rulli, integrante del Grupo de Reflexión Rural, profeta también, según se autodenominó, un amigo de la casa. Un poco es para meternos, ¿no? Que quieren también firmar en la Argentina, están muy emocionados con estos tratados y con los que vienen, el TITP, PP, el Z, todos los demás que vamos a ir desarrollando a lo largo de distintos programas, sí. Y es un poco darnos cuenta que tenemos que estar muy alertas y hacer resistencia, como han hecho en otros países, aunque no han logrado, como el caso de Chile, que no se firmara y ya se afirmó, como bien lo dijimos, el jueves pasado. Exactamente. Como lo decía ayer, esta compañera chilena, periodista chilena, son, si mal no recuerdo, 4.000 o 6.000 páginas. Tenemos allí los PDF. Los iremos leyendo de a poco, porque tampoco es posible empaparnos de un momento a otro. Y hay que tener cuidado, porque el primero que se presentó, que fue el 26 de noviembre, fue cambiado en enero con algunas aplicaciones más, como siempre. Y van cambiando cosas que por ahí parece que nos quedamos con la primera versión, ¿no? Encima tenemos que investigar las últimas versiones para saber qué es lo último que se les ocurrió poner en esto, que fue realmente un tratado oculto totalmente, hasta que no salieran algunas filtraciones. Bueno, seguimos. Señores y señorita, en esta gran circunstancia voy a dejarles constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval contra la fuerza leal y el cuerpo de cinco emblemas que vivían los problemas de la razón popular, que vivían los problemas de la razón popular. Así el mundo quedó en duelo y está llorando a porfía por Federico García con un doliente pañuelo. No pueden hallar consuelo las almas con tal hazaña. Qué luto para la España, qué vergüenza en el planeta de haber matado un poeta nacido de sus entrañas. Haber matado un poeta nacido de sus entrañas. Un río de sangre corre por los contornos del mundo y un rito surge iracundo de todas las altas torres. No habrá temporal que borre la mano de la injusticia que con crecida malicia profanó al negro Lumumba. Su cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia. Su cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia.

Había un rumbero caballero de antaño, ese mismo soy yo. El rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Si hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. El rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Vamos a ver mi coro como dice, ese rumbero soy yo. El rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Si hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. El rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Caballero, como dice la rumba, ese rumbero soy yo. El rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Y hay otro caballero por ahí, ese mismito soy yo. El rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Rumbero, si hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. El rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Guaguancó, guaguancó para gozar, ese rumbero soy yo. El rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Que viva los amayanos, ese rumbero soy yo. El guaguancó para gozar, ese rumbero soy yo. El rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Ese rumbero caballero, ese rumbero soy yo. El rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Guaguancó, guaguancó para gozar, ese rumbero soy yo. El rumbero de antaño, ese rumbero. Rumbero, la rumba buena te llama, ese rumbero soy yo. El rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Vamos a ver, pégale con la rumba, ese rumbero soy yo. El rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Rumbero, ese rumbero soy yo, ese rumbero soy yo. El rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Rumbero, ese rumbero caballero, ese rumbero soy yo. El rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Música que da, que viene, que una columna muy especial, pero antes que nada tenemos que acá saludar a este papá que ha nacido Amanda, a María y a Pablo. Le vamos a mandar un beso enorme a Clara también, que es la hermana de Amanda. Así que buenos días, Pablo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Cómo andamos por ahí? Bueno, felices, lógicamente, ¿no? Una maravilla. Ahí el nacimiento de Amanda, todo, por supuesto, el momento vivido y, bueno, el post también, ¿no? Lástima el calorcito, ¿no?, que nos ha traído esta actualidad porteña y de Buenos Aires. Pero, bueno, se va a ir escampando en algún momentito. Bueno, ahí Blas te saludó con unos sonidos... medios de sonajero, claro, de cuna, sonidos de cuna. Sonidos de cuna. No te nos vayas a dormir, te pido eso nada más en estos próximos 15 minutos. Porque lo suyo es notable, ya diría. Muy bien, bueno, ¿se duerme o todavía no a la noche? No. Usted sabe bien que dormir es para después, sí, quedará para otros años, qué sé yo, algún día de estos. Exactamente. Quizás el día que uno duerme es como si uno se saca el bingo, ¿no? Uh-huh. Capaz que las dos niñas justo están durmiendo y uno le pega justo y dice, buenísimo, hoy duermo, claro. Seguro pasa algo, suena el teléfono, usted sabe cómo es. Claro. Sí, porque una cosa es cuando es la primera, uno va y viste el primero que nace, el primer hijo, uno duerme cuando él duerme, pero exacto. Ahora está Clara y Clara también necesita su atención, demanda, así claro, entonces es más difícil. Sí, bueno. por supuesto, pero bueno, ya después empieza a complicar un poco más. Pero bueno, no deja de ser realmente maravilloso. Amanda es realmente muy dulce y bueno, estamos muy felices de estar los cuatro. Sí, bárbaro. Bien, allí la conoceremos en algún momento. Así es. Ya la trasladaremos en algún momento ahí. Bueno, se suma una nueva colectivera. Exactamente, se sube al colectivo de la colectiva. Así es. Y en este caso, bueno, si les parece, transitamos un poquito por algunas cuestiones... vinculadas a los medios, la cultura, y la política que han pasado en estos días. Realmente ver televisión en este contexto se imaginará que no ha sido mi fuerte. No, claro. No se va a andar deteniendo en discusiones de se rompe o no el Frente para la Victoria, claro. Macri en Davos, imagínese que no es muy trascendente, comparativamente, por supuesto, con esto otro, ¿no? Obvio. Bien, en ese sentido, igual, algunas cositas, y hasta que nació Amanda, fui tomando algunas notas que me parecía importante compartir con los oyentes y las oyentas, más allá de un trabajo particular que quisiera compartir en el día de hoy. Vio, justamente producto de la represión en la Villa 1114, es interesante todo lo que surgió ahí, muy poca repercusión mediática de los medios masivos comerciales y estatales, pero me parecía que es importante. Hablábamos hace una semana de la importancia de contextualizar e historizar los acontecimientos. Sí, sí, ¿verdad? Efectivamente. Entonces yo diría que el problema de la militarización en las villas no es reciente. Le propongo escuchar el siguiente audio. Bien. Plan Unidad Cinturón Sur. Más seguridad pública en la ciudad de Buenos Aires. Por decisión de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno Nacional pone en marcha un plan que aumenta y redistribuye efectivos de las Fuerzas de Seguridad Federales. Se sumarán 1.250 miembros de la Prefectura Naval a los barrios porteños de La Boca, Barracas y Parque Patricios. Otros 1.250 agentes de la Gendarmería Nacional integrarán el dispositivo en los barrios de Nueva Pompeya, Bajo Flores, Villa Soldati y Villa Lugano. El resto de la ciudad se verá reforzada con la reasignación de unos 1.000 policías federales. Más presencia policial, mejor prevención del delito, mayor vigilancia en accesos y autopistas. Plan Unidad Cinturón Sur. El derecho a la seguridad, deber del Estado, obra de todos. Argentina, con vos, siempre. Un nuevo caso de violencia institucional se produjo en la Villa 1114 en el barrio porteño de Flores. El viernes a las 9 de la noche, un grupo de gendarmes interrumpió violentamente el ensayo de la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, dejando un saldo de 8 heridos, 5 de ellos menores. Vecinos que fueron testigos del hecho dijeron que no existió motivo que explique el accionar represivo de los efectivos de la gendarmería. Los agentes intentaron justificar la reacción y el uso de la fuerza, alegando que estaban con un operativo en marcha, y denunciaron que dos gendarmes resultaron heridos. Otros testigos sostienen que fueron atacados en un hecho posterior a la represión de los murgueros. Para el jefe de gabinete, Marcos Peña, la pregunta gira en torno a lo que ocurrió en el Bajo Flores en las últimas horas, que ha habido chiquitos que han recibido balas de goma. Le pregunto puntualmente, ¿qué postura tiene el gobierno ante ese hecho? Sí, por supuesto que no nos preocupa la información y estamos colaborando con la justicia. Hay una investigación judicial. Está ese hecho y también está el hecho de dos gendarmes heridos de bala en el mismo operativo. Y queremos ser muy prudente y colaborar con la justicia para que se esclarezca. Somos los primeros que queremos que se sepa eso, que hay que ir a fondo, investigar y ver exactamente qué fue lo que pasó. Me parece que es importante eso, la contextualización, la historización, ¿no? Hablábamos la semana pasada de la comunicación crítica. Sí, exacto. Y en ese sentido me parece que es valioso justamente cómo lo presenta el periodista del Canal 7, de Visión 7. Justamente decía que no es el primero de los casos de violencia institucional en la Villa 1114. Efectivamente. Sí, con lo cual me parece que, bueno, siempre es bueno marcar estas cuestiones, ¿no? Lo único que te iba a decir es que cuando decís somos todos, vamos todos, viste, lo hacemos entre todos, pero nosotros no queremos hacer esto de esa manera, ¿no? Digo, claro. Porque nos están poniendo en un lugar como que si fuera, digamos, no nos representan en esas palabras. No, por supuesto, por supuesto. Es bueno, marcar, mostrar las distintas miradas sobre el asunto, pero tratando de ir un poquitito para atrás. La idea del Cinturón Sur, del Plan Cinturón Sur, ya tiene unos años. Sí, claro. Entonces, es bueno saber de dónde viene el problema, ¿no? Porque el problema no es solamente la represión coyuntural de ese día, sino cómo es que llegó la gendarmería ahí. ¿No? Sí, hace unos meses nos explicaba Alcira Darocchi que de las 11 planes de seguridad que había en la ciudad de Buenos Aires. Uno era del gobierno de la ciudad y los otros 10 eran propuestas y llevado adelante desde Nación, ¿no? No están ahí los gendarmes ahora, sino que están desde hace, como bien lo señalabas y bien lo marcaste, desde hace bastante tiempo. Bien, por otro lado, una pregunta insistente, o mejor dicho, que no inexistente, por estos tiempos es, ¿qué es un sindicato y para qué sirve? Ajá. En ese sentido, realmente uno se pregunta, ¿cuál es el motivo de que exista el sindicalismo? Seguramente todos tenemos una respuesta bien distinta. ¿Alguna vez valdría la pena hacer ese trabajo de preguntarle a los dirigentes, a los representantes de los sindicatos, qué es un sindicato para cada uno de ellos? Y seguramente la respuesta va a ser diferente. Le propongo escuchar la concepción sindical de Antonio Caló, un poeta. Está Antonio Caló en línea, es el secretario general de la CGT y secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, y con él quería conversar esta noche. Antonio, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Paulino Rodríguez le habla. Un gusto, Paulino. ¿Cómo te va? Bien, buen año, ¿eh? Gracias por este ratito. Bueno, igualmente para vos. Bueno, en principio, ¿se imagina sentado con Macri, convocado por lo pronto, como Macri dijo que va a convocar a los gremios y que usted sea de la partida o no? Bueno, nuestra función como dirigente gremial es debemos sentar con el presidente, con los empresarios, con los ministros. Es nuestra función. Si el presidente Macri nos invita a conversar, bienvenido sea. Creo que nos toca a nosotros, ¿no? El presidente Macri le hizo caricia a todos los empresarios del campo, a las tarifas, llamémosle XX, pero a los trabajadores nos falta una caricia todavía. A lo mejor cuando nos sentemos con el presidente podemos tener la solución de los trabajadores que esperamos y queremos para nuestro representante. Una caricia, qué poeta, ¿no? Cuánta poesía en un dirigente sindical. Sí. Con cuánta dulzura, ¿no? No, hermosísimo, realmente bellísimo. Cortá con tanta dulzura, Luis. Claro. Sí, sí, exactamente. Bueno, en fin, vuelvo, es una pregunta interesante para plantear una vez más, ¿no? ¿Para qué sirve un sindicato? ¿Cuál es el sentido? Sí, qué transformación, ¿no? Ha sufrido a lo largo del tiempo también. Exacto, exacto. Ya lleva tantos años que me parece interesante volver sobre esa pregunta. Le propongo escuchar lo que es la globalización política la cual se han insertado ahora los dirigentes políticos argentinos. Esta idea de globalización de que todos juntos vamos todos por lo mismo. Le propongo escuchar al gobernador de Salta junto al presidente Mauricio Macri. Es un honor enorme como gobernador de la hermana provincia de Salta estar acompañando a este amigo gobernador que está encarando desafíos estructurales en esta mi querida Jujuy para poder transformar a nuestro norte desde acá. Nada de lo que está haciendo y de lo que hacemos sería posible sin la decisión de nuestro presidente, a quien agradezco, Mauricio, muchísimas gracias. No solo por estar acá, sino por mirar al norte, por entender que la Argentina la hacemos entre todos y nace desde acá. Sí se puede, sí señor, por eso estamos acá, porque se puede. Estamos acá para cumplir dos compromisos, empezar a cumplirlos. El primero, unir a los argentinos. Y el segundo, lograr una Argentina con pobreza cero. Sé que cuando hablamos de unir a los argentinos, queridos gobernadores, hablamos de valores, hablamos de escucharnos, de respetarnos, de trabajar en equipo. Eso lo vamos a hablar juntos, juntos, juntos somos imparables. Bien. Estos son audios de la campaña, ¿verdad? No, lamentablemente ¿cómo no. Que no? Hace dos días. No, discúlpeme, por ahí la... Pero bueno, ya le avisé a Durán Barba que por ahí cambie el libreto, porque ya pasó. No, bueno. No, le digo porque sí se puede. No, pero yo me imaginaba hasta los globitos, ¿vio? Sí, sí, no, discúlpeme la confusión, pero no fue fruto de mi intención, evidentemente... El recorte habla por sí solo. Claro. Igual vuelvo a hacer notar esta idea de política como si fuera una política multicultural, a lo Benetton. Todos juntos. Claro, todos juntos, sí. Y en torno a la pobreza cero, que raramente no es equivalente a riqueza cero, con lo cual todos seguimos preguntándonos cómo va a llegar. Claro. Bien, le propongo hacer un ejercicio rapidito de ¿De qué están tratando? Porque usted sabe, lo hablamos la semana pasada y me parece que es bueno seguir recorriendo estas cuestiones medias conceptuales, ¿no? Si los medios son una representación de la realidad, de lo que pasa en la sociedad, quiero decir, una mirada sobre lo que pasa en la sociedad, la pregunta es, podría ser hoy, ¿qué nos identifica de esos medios que nos hace escucharlos? Ajá. Y en ese sentido le propongo escuchar de lo que son los medios más escuchados en radio, los medios comerciales más escuchados en radio, no por supuesto este programa que desde ya es el más escuchado, si es que eso tuviera alguna importancia en sí mismo. Sí. Le propongo escuchar el caso de Radio La Red. Ajá. Y sus institucionales que van de fines del año pasado hasta este. Vamos, vamos, métanle garra. Amigos, el futuro nos espera. Tenemos que cruzar la cordillera y hacer historia. ¡Tatán, tatán! Sí, dale. Cambiemos. Cruzamos la cordillera para traerte la Copa América Chile 2015. Por Radio La Red, AM 910. Informa y entretiene. Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. Bien. La idea de información y entretenimiento como un sentido de la radio. No quiere decir que esté mal. No. Pero es uno de los posibles sentidos. Ajá. Una vez más, ¿no? Igual quería hacer notar esta idea de cómo de golpe apareció en este institucional de La Red del año pasado la palabra cambiemos. Exactamente, eso lo noté. Cambiemos. Bien. Bien. Simplemente para ver cómo se van generando los climas de época, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, le propongo recorrer Radio 10. Bien. Sus institucionales. Radio 10. Siempre noticias. Viví todo el día en Radio 10. Viví Radio 10. Viví tu radio. Ponete la 10. Radio 10. La radio. Bien, si yo no recuerdo mal, Radio 10 no es ni la radio suya ni la mía, sino que fue la sí. radio que Menem le dio a dar. Exactamente, bien, con lo cual, el lugar del dial. Bien, y ahora la tiene Cristóbal López. Ajá, correcto, claro, sí. Bueno, sí, en fin, todo el paquete. Entonces, eso de mi radio o su radio, bueno, qué sé yo, sí. es medio relativo, ¿no? No, no tengo nada que ver. Claro, y el hecho no de la radio, bueno, justamente es esta idea de la experiencia, la vamos a trabajar en algún momento, pero la idea de que la experiencia de escuchar radio es algo en sí mismo hacerse, como si fuera algo distintivo de cualquier otra cosa, uno dice, escucho radio hace millones de años. Pero bueno, cada medio le da a la idea de la experiencia algo sustantivo que debiera destacarse por sobre las demás. En algún momento vamos a desarrollar un poco esta idea, porque me parece que el problema de la experiencia es un poco esas características de la nueva globalización. Le propongo escuchar, y esto me parece maravilloso, porque es un spot del año 2013, y fíjese lo que es crear un clima de época. Alegría, sí, alegría desde 2013 en Radio Mitre. Hoy comienza un día lleno de alegría. Tengo todo el tiempo, oh, oh, oh, tu dulce compañía. ¡Qué alegría! No me hizo estallar de alegría. Alegría es justamente lo contrario a todo negativo. Exacto, claro, ¿no? Claro. Entonces uno podría decir que ahí está un poquito reflejada esta idea, ¿no? Uh-huh. Pero fíjense algo interesante, y esto quisiera remarcarlo, sencillamente, que es la idea de que me escuche todo el mundo. Uh-huh. Pareciera que ese fuera también un objetivo de la radio y de la vida, ¿no? Claro. Que me escuche todo el mundo. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, en fin. Para seguirle dando vueltas a estos problemas. Y por último, le propongo escuchar Radio Continental. Bueno. Un servicio informativo que creo que es una información chiquitita para destacar, y el remate creo que vale la pena compartirlo. Presenta Amargos Marolio. Servicio Informativo Continental. Protesta de quebracho frente al obelisco. Cortan Carlos Pellegrini y Diagonal Norte, pero no afectan el Metrobús ni los carriles centrales de la 9 de julio. Reclaman explicaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la represión a una murga con niños y adolescentes en la Villa 1114. No te muevas de Continental. Nosotros nos movemos por vos. Más información en continental.com.ar. ¿Cómo desnudan los spots? No, la ideología profunda. Qué maravilloso. Bueno, vio como el sujeto de la enunciación era que no se cortó el Metrobús. Exacto. Claro, claro. Esa era la información. Y quedó rezagadísimo en qué consistía la protesta. Exacto. Bueno, eso me parece que hizo que ahora hubiera tanta información sobre el tránsito. Claro. Empezó a través de los cortes un poco. Porque así es. Ahora, si no hay muchos cortes, te dicen el choque. Pero, viste, en realidad empezó por claro, eso. Claro. Nunca te decían por qué era el corte. La importancia era que no fueras por ese lugar porque se te iba a complicar el día. Sí, exactamente. Bueno, eso es un clásico y ya yo creo que de 2001 a esta parte se ha profundizado esa idea, ¿no? Tanto el peatón como el automovilista como un agente importante para la sociedad. Y uno diría, pero es mucho más relevante alguien que protesta porque le pasó algo. Sí, ¿no? Claro, sí. Lógico. Bueno, qué sé yo. Y por otro lado, por último, esta idea de no te muevas. Sí, no claro. Te muevas, no salgas, que yo te traigo toda la información. No te muevas, que nosotros nos movemos por vos. Nosotros nos movemos por vos. Creo que es una de estas ideas del que lo venimos planteando, se viene planteando desde esta columna, en esta idea de el servicio de la política, el servicio de la comunicación. Como la comunicación parece algo servicial. Sí, la cual nos quedamos cómodos y esperamos que nos llegue. Y que nos llegue, ya lo hablábamos en los spots, de campaña, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Confía en mí que yo te voy a dar las soluciones. Claro. Y esto es lo mismo, exactamente. Esto es lo mismo, exactamente. Sí. Confía entonces, en mí que yo te voy a batir la posta. Que exactamente. Entonces, por último, vuelvo a esa pregunta inicial y queda como disparador. ¿Qué nos identifica de los medios que nos hace escucharlos? Oh. Bueno, ahora o en otro momento, yo le dejo una canción que en la medida que se pueda la compartimos. Porque a mí, por lo menos, me identifica en este momento y quería compartirla justamente en estos momentos de carnaval, por este nacimiento que tanto me afecta por estos días, Niño, el fin del mundo. Uh-huh. Ah, qué lindo. Y Agarrate, Catalina. Bien. Le digo, sí se puede, no lo tome a mal, sí se puede. Vamos a escuchar la canción. Un abrazo. Abrazo grande para todos. En este rincón del fin del mundo, en el medio de este banquete de serpientes y chacales, te tocó crecer en este tiempo que no es más que un inmenso montón de soledades. Niño, hijo de niños más grandes, que el mundo va envejeciendo a los golpes. Niño del fin del mundo, candilcito en la tormenta, puerta clandestina en la muralla. Niño del fin del mundo, te traigo todos los abrazos que precises. Mis últimas y pobres barricadas, el mundo entero por cambiar y el corazón en esta retirada. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Monólogo número 2010. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Volvimos y volvimos al carnaval y como no puede ser de otra manera, tenemos que hablar con una murguera acá de Cachengue y Sudor, esta murga que está acá cerquita, que ensaya siempre acá en esta plaza cerca a la radio, acá en el barrio de Caballito. Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar con ella. Buenos días, Irina. Buenos días, ¿cómo les va a todos? ¿Qué mañana de carnaval en tu voz, Irina? Y sí, no hay muchos murgueros que tengan la voz ahora. Claro. Bien latente como para saludar enfáticamente, la verdad, después de 3 días y hoy continúa, por suerte. Hoy claro. Continúa, efectivamente. Mm-hmm. ¿Cómo estuvo esa noche del circuito no oficial? La verdad que maravilloso, la magia del carnaval sigue latente, más allá de lo que pasó en la 1114, mm-hmm. Por suerte se sigue convocando. Y la verdad que los barrios estaban con mucha gente, los niños maravillados y por suerte el movimiento independiente de murgas sigue mostrando de que tiene que haber una organización paralela al oficial. ¿Por dónde anduvo anoche la Cachengue y Sudor? El día de ayer, después de la lluvia del domingo que tuvimos que cancelar, fuimos al Yungar, son ahí cerquita de Seis, es una murga, y después nos fuimos para todo lo que es disculpen. Estás disculpada. ¿Estás por disculpada? Hoy. La gira es así, porque para los vecinos es importante que sepan de que uno... Vamos a mucho, aparte este es mi segundo año. Ajá. Y como vamos a tantos lugares de provincia, la verdad es que... No, ¿cómo me voy a olvidar? Fuimos a Matamufa. Disculpen, ¿en Casanova, puede ser? Matamufa, sí, en Matanza, del barrio 20 de junio, de La Matanza. Claro. La verdad que también ese barrio es muy hermoso, es una murga que ya tiene 10 años, que el día de ayer estaba cumpliendo 10 años. Ajá. Y la verdad que es una murga que tiene muchos niños, nosotros en Cachenga tenemos niños, pero estamos llamando al barrio si quiere venir para los días del niño. Nosotros hacemos ahí actividades en la plaza, uh-huh. ahí la del CID. Uh-huh. Y también, como esta murga, la que fuimos ayer, Matamufa, ya había tenido complicaciones con la policía, se tuvieron que cambiar su lugar del corso, uh-huh. pero por suerte con toda la gente del movimiento tuvieron tuvimos un corso tranquilo. Uh-huh. ¿Y cómo es esta organización que se dan desde este movimiento de murgas libres? Digo, porque uno ve que hay todo un dispositivo alrededor de los escenarios de corso para aquellos circuitos oficiales. ¿Cómo es esa organización de ustedes? ¿Cómo se dan esa indispensable seguridad también, no? Sí, el Movimiento Independiente de Murga nos juntamos mínimo una vez al mes, bueno, previo a carnaval mucho más seguido, y es horizontal y asamblearia, y es necesaria contra lo que es la organización oficial. Entonces, porque ahí lo que se hizo fue generar un montón de categorías que excluyen a posibilidades de que haya murga con otros tipos de dinámicas, que van poniendo jerarquías y todo otro tipo de bailes, de toques de música, de cantos, de cómo tiene que haber ahí dirección. Entonces, con el movimiento de murga independiente generamos otro tipo de organicidad que hace que esté primero el territorio de la murga, lo que se necesita para que los chicos también... Igual hay algunas murgas del circuito oficial en el circuito independiente, ¿no? También. Porque el circuito oficial tiene muchas categorías, pero lo importante es que el circuito independiente siempre pueden sumarse murgas, no es restrictivo. Entonces eso lo que hace es que se puedan trabajar los temas que estén pasando en la inminencia de cada murga, de cada barrio, como lo que pasó en la 1114, más allá de que ellos salían también en el circuito oficial. Entonces, desde ahí nos vamos organizando y vamos a las marchas, vamos a diferentes lugares, y también se organiza lo que es Suardi o movimientos para jóvenes, defendiendo la cultura barrial y lo que significa el carnaval y las murgas en Buenos Aires. ¿Cómo desde Cachenga y Sudor, nosotros en este momento, porque estamos cerca acá en el barrio, cómo se suma la gente? ¿Cómo es la difusión que ustedes hacen? ¿En qué momento uno dice, bueno, acá me puedo encontrar y me puedo acercar a la murga? Bueno, nosotros ensayamos ahí en la plaza de San Martín y Honorio y... Honorio Porredón. Apolinario Figueroa. No, Apolinario Figueroa. Uh-huh. Bueno, también soy de Córdoba, que también es por eso una de las cuales razones por las que uno se suma a la murga. Claro. Y sí, allá en Córdoba lamentablemente no tenemos la cantidad de murgas que hay acá en Buenos Aires. Nosotros estamos ahí, nos juntamos todos los domingos a las 5 de la tarde en la plaza. Justo en el centro hay como una virgen que está pintada con los carteles de Cachenga, con uno de los compañeros que falleció hace unos años. Y ahí nos juntamos todos los domingos a las 5, están más que invitados. Uh-huh. Nosotros defendemos la cultura, hay que ocupar las plazas. Nosotros por eso, o sea, todo lo que fue la plaza no se enrejó en su momento también. Uh-huh. Entonces nosotros entendemos de que hay que utilizarla y de que hay que sumarse al calor de los bombos y de la percusión y de lo que significa también una organización horizontal, que uh-huh. es el reflejo mismo también el que hay en el movimiento nacional de murgas uh-huh. independientes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y seguramente ahí podrán acercarse en algún momento, despertarán las escuelas alrededor para decirle a los chicos que también se sumen para que Cachenga y Sudor tenga mucho más chicos. Sí, es la idea también es que, bueno, ahora el 20 y el 21 va a ser nuestro corso, y invitarlos a todos los radioescuchas que están tal vez tomándose unos mates y escuchando mi voz, claramente. Pero la verdad es que queremos invitarlos. El 20 y 21 también va a estar nuestro corso, que ahí pueden ver lo que significa el espectáculo, porque nosotros somos una murga también que une el teatro y los toques de murga, ¿no? Entonces... aparte es el color, son los banderines, y es muy importante ocupar la calle, vivir esa experiencia de saltar, reír, jugar, escuchar la música y la vibración de la música en todo sentido, como es total. Entonces nosotros, eso en relación al corso, y los domingos a las 5 nos encontramos en la plaza. 21 de febrero, ¿qué calle van a ocupar para el corso? Estamos decidiéndolo por un par de DNU, unos DNU que sacó quién va a ser, si Macri, sí. Pero si no, lo vamos a hacer en la plaza, lo más seguro. Ajá, perfecto. No sabemos aún, pero escuchen los bombos que nos van a encontrar. Sí, totalmente, seguro, totalmente. Así iremos acercándonos justamente al sonido de la alegría. Muchas gracias, Irina. No, está de nada. Bueno. Irina, entonces, que además sí forma parte de Antena Negra TV, ¿verdad? Sí, acá en este mismo espacio que estamos nosotros en la radio está Antena Negra TV, y también esa murga, que muchas integrantes de Antena Negra forman parte de esta murga Cachengue y Sudor, que conocemos de hace mucho tiempo. Habíamos, no sé, desde los comienzos de las asambleas, que Cachengue y Sudor nos acompañó, siempre estuvo presente. Sí. Y hemos tenido distintos asambleístas que forman parte, y bueno, uno va, viene, siempre con el ritmo, el sonido y todo lo que implica formar parte de la murga, como bien lo decía, los colores, la música, la alegría, claro. Y que hace falta para la lucha que tenemos que dar, para también para ese cambio que queremos. Claro, aparte, bueno, Cachengue, que tiene una historia también vinculada con este espacio de cultura, claro, y política popular del CID, recuperado en julio de 2002, y en el cual hubo un momento, tal vez hayan sido otros los integrantes en aquel momento, pero hubo un momento en el que incluso ensayaban aquí en esta planta baja de este edificio de la Asamblea del CID. Bien, hacemos una introducción musical más y nos volvemos para irnos, ¿no? Y ya nos estamos yendo. ¿Nos estamos yendo? Sí, yo diría que... Me perdí que en el tiempo. Nos queda muy poquito tiempo, nada, no casi. Nos queda nada, no nos queda ni siquiera para la picada que pensábamos hacer, o sea que la dejaremos para otro momento. Una cosita había quedado pendiente. Hablamos hace un rato, allá por el comienzo del programa, de esta señora que fue atropellada, asesinada, muerta, por este patrullero, por esta camioneta de la policía local, que eso fue en el día de ayer, ¿verdad? Y nos llamó la atención el titular de Página 12, que el titular de la web, ¿no? Ayer mismo, que decía: la inseguridad con uniforme. Digo, es como que volvieron los titulares de Página 12, ¿no? Sí. Digo, ¿cuánto hacía que no había un titular así? Así. El uniforme sigue siendo el mismo, no sé, uno pensó que se habían olvidado, que no había gente capacitada para hacer aquellos famosos titulares. Los titulares de Página 12 fueron famosos durante años, ¿no? Sí, uno los conservaba, los guardaba también, justamente, ¿no? Coincidentemente, sí. Blas también estaba buscando, no sé si de casualidad o qué, pero también, allí otros titulares, Blas. Sí, viendo la etapa de hoy, que hay una entrevista al director de la murga de la 1114, después de la represión de gendarmería, acusando una bala de plomo contra un pibe. Y me puse a buscar la etapa del día después de la represión de la Sala Alberdi, allá por marzo del 2013. La pueden buscar, la etapa es del 14 de marzo de 2013. Y hace referencia a un título muy pequeño en una esquina aproximadamente de 2 centímetros por 2 centímetros, un recuadrito que dice balas de verdad en el teatro. Uh-huh. Y después una nota en el interior, ¿no? Pero bueno, en la tapa está el Papa. No hay tanto, recordemos que fue un operativo conjunto de la Metropolitana y la Federal. En este momento, gobierno kirchnerista en Nación, gobierno macrista en la ciudad. La diferencia es notable. Sí, la diferencia es notable, claro. Bueno, eso nada más, ¿no? Es decir, y entender que no es que se habían olvidado, ¿no? Digo, había gente que lo podía hacer. Digo, es el mismo periódico que también le negó las publicaciones en algún momento a Darío Aranda, ¿no? Y bueno, recuperó la memoria. Bueno, qué sé yo. Seguramente mañana seguirá el carnaval y las noticias. Sí, señora. Contonada cordobesa. Nosotros nos vamos a ir también porque ayer estuvimos en el carnaval del barrio, ¿no? Un poco escuchando a esas murgas que están dando vuelta también en el circuito oficial, pero que, como bien lo contaba Irina, forman parte de ese circuito. Están en ambos lugares, ¿no? Así es. Y bueno, y se fue de retirada. Sí, sí, sí. Blas, gracias. Nosotros nos vamos como corresponde para un día de carnaval. También llega el momento de la triste despedida. El bajón de la partida se invade este furgón, pero siempre volveremos con el alma y la pasión. Nuestra murga de floresta, empapada de arrabal, ya se pianta para otro barrio. Hasta el próximo carnaval. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.